dale remeneo. Tienes que mover la pompi y aplícale remeneo. Hombre, a Nancy le gusta el pompi, y dale también. Ay, bueno, lo baila el pompi. Chicos de Pico, gracias por estar esta noche una vez más con Banda 21. Vamos a saludar a los chicos de FM Alegría, un saludo muy grande. Muchas gracias.